acá estamos recibiendo a nuestro invitado central de la mañana, al contador Luis Freda. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andas, Ángeles? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. En estos días recordando muchas cosas que tienen que ver contigo, porque se ha convertido ahora sí en tema central el tema de la reforma de la seguridad social y el tema de las AFAP. El centro son las AFAP, que todos recordamos aquel ciclo que se hizo acá en la radio, que hiciste vos, explicando qué eran las AFAP, cómo funcionan, las distintas AFAP que hay, su relación con el sistema bancario, bueno, todo el, una cosa muy didáctica sobre el tema AFAPs. Y ahora se han convertido en el tema central, ¿no? Sí, creo que anduvimos bien, ¿no? Lo hicimos antes que antes que saltara todo esto, previendo que se iba a necesitar. Y bueno, por suerte hay un material, o por lo menos hay una, algo que, en qué consultar. Sí. Porque capaz que a veces la academia, se está bueno usar las palabras académicas, pero a veces no. Y es el momento de no. Se están escuchando cada pelotazo. Se escuchan cosas gruesas, sí, ¿no? Sí, cada pelotazo que, bueno, que conviene a veces cuando empieza el tema del pelotazo. Si hasta en un deporte, cuando empieza a agitarse mucho, y conviene claro, tranquilizar el juego y seguir a lo que uno, al claro, juego que uno viene planteando, capaz que acá también conviene lo mismo. Cuando sí, empiezan los pelotazos. Le aclaramos a la audiencia, no es el tema que vamos a estar hoy con Freda, pero en estos primeros minutos por lo menos, lo que más se escucha es diciendo, metiendo miedo, que no le van a devolver la plata, que los trabajadores van a perder, los que aportaron a la AFAP, van a perder la plata que aportaron. Mucho sobre eso, ¿no? Sí, yo, si quieren lo que puedan hacer la gente, que manden preguntas, de lo último. ¿Cómo no? Tratamos de responder. ¿Lo metemos en el último bloque? Sí. Está perfecto. Pero si alguien se queda con la plata, hay un delito que se llama apropiación de vida, ¿no? Así que no creo. No que, se pueden no quedar se puede con la porque plata. Es de uno, ¿no? Porque claro, el titular del dinero es cada una de las personas. Entonces eso se irá a un lugar y después ya se buscará mecanismos. Ahí está. De compensar a los aquellos que puedan llegar a tener alguna pérdida o piensen que puede tener una pérdida, después no sé, el resto será como siempre, sí, son las jubilaciones, se calcularán de la misma manera que se venían calculando, exacto, o con los parámetros vigentes en ese momento, ¿no? Solo que no se va a llevar la plata a la AFAP. Solo que eso va a salir de una órbita privada y se va a dejar invertir en cosas riesgosas. Así exacto, que bueno. Exacto. Bueno, el otro día vos hiciste una propuesta que la compartimos al aire de que se sí, puede hacer un espacio donde la gente pueda mandar sus preguntas y responder. Y un día respondemos todo, sí. Claro. Entonces, cuando se vuelvan a repetir, porque miedo se puede agitar mucho, pero no tantos, ¿eh? Entonces, se puede a todos los miedos darle alguna respuesta y se van a ir terminando claro, todas las posibles. Todos los posibles fantasmas que se agitan, como los que yo venía escuchando en algunas declaraciones de senadores y diputados. Que hasta me parece que yo espero de un diputado o un senador un poquito más de argumento. Sí. No, esto es así porque sí. Eso es contra el conocimiento, ¿no? Siempre lo que uno dice tiene que fundamentarlo. De todo, claro. Si no, no va a convencer a nadie. Bueno, para los últimos minutos del programa dejamos entonces, sí, si alguien tiene alguna pregunta específica sobre la AFAP, sí, o sobre el asunto, que las mande y allí se responderán. Vale. Y el tema es la dolarización, que la sacamos, sí, así, no es de los pelos, es porque, hablando por, de Milei con los pelos. Es por el de los pelos. El de los pelos, exactamente. ¿Eh? Porque Milei tiró eso como propuesta, no se conoce muchas otras propuestas, pero esa, la dolarización, y salen enseguida a decir, bueno, sí, Ecuador lo hizo y miren cómo le fue, Panamá lo hizo y miren cómo le fue, pero la dolarización. Sí, es un tema que no es nuevo, ¿no? No. Entonces, capaz que o nos olvidamos o hay gente que obviamente no va creciendo, hay gente más joven, entonces capaz que no tienen que esto pasó y que ya vimos la película de cerca. Entonces, primero que nada, vamos a entrarle como tratamos de plantear siempre los temas acá, ¿no? Vamos a decir, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es? ¿Qué implica? Distintos grados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué es la dolarización? Que en realidad tendría que ser un nombre un poco más amplio, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo que no se habla del dólar. Es cuando en una economía local, ¿sí? Una moneda extranjera suple, o sea, suplanta a la moneda doméstica, a la moneda nacional. O sea, que aquí en Uruguay, por ejemplo, una moneda extranjera pase a ocupar el peso, el lugar que tiene el peso uruguayo y eso se puede dar en distintos grados. ¿Está? Entonces, la dolarización quiere decir, vamos a poner una definición, es adoptar en un país la moneda de otro, ¿sí? De otra nación distinta. Eso es la dolarización. ¿Está? Claro. Entonces, la dolarización tiene grados. Puede haber una dolarización que sea extraoficial, que nosotros convengamos tener operaciones o usar dólares para nuestra operativa diaria. No sé, nosotros salimos, tomamos un ómnibus, vas y compras algo que precisas para tu casa, pagas una cuenta, etcétera, y eso lo haces generalmente en pesos uruguayos, aunque el Uruguay es una economía altamente dolarizada. Eso corre por mi cuenta, porque ustedes vamos a escuchar gente muy afín a determinadas fuerzas políticas que dicen: Uruguay no tiene tanta dolarización. El Uruguay es un país altamente dolarizado. Hay sueldos en dólares, hay alquileres en dólares, vas a comprar cualquier insumo de computación y es en dólares. ¿Una heladera? Vas a comprar una heladera y es en dólares. Tenés un reparto y tenés que cambiar. Sí, los celulares están en dólares. Tenés un reparto, vas a cambiar. Claro. Cambiar una goma, una cubierta. Te la cotizan en dólares y podemos seguir sí. con un montón. Ese es un grado de dolarización. Es un país donde tiene una dolarización extraoficial, porque no es alguien que te diga tenés que usar el dólar, claro. Pero es alta la dolarización que tiene el Uruguay. ¿Está? Entonces, esa dolarización, ¿cómo la podemos ver? Y la podemos ver cuando hay bonos o instrumentos que circulan en dólares. El Uruguay, mucha de su deuda es en dólares. Sí. ¿Sí? Los depósitos son en dólares. Hay mucha gente que deposita en dólares. ¿Sí? De hecho, ya que estamos hablando de las AFAP reciben en pesos, pero después mucha de su inversión es en dólares. No toda, pero sí. Mucha. ¿Sí? Y también circula una cantidad importante de billetes en dólares. En Uruguay es tan fácil comprar un dólar como un alimento casi. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Porque hoy por hoy es una situación... es un país altamente dolarizado, y en Uruguay vos podés sacar del país dólares y podés entrar al país dólares, que eso no es común. Nosotros pensamos que todo el mundo se rige así. Claro. Y la entrada y salida de capitales no en todos los países es libre. Entonces, en otros países, que a veces nos dicen, no, esto es un atraso, en otros países tienen otra lógica. ¿Sí? Tú en Brasil no puedes comprar dólares en cualquier lado. En Argentina también. En Argentina está limitado. En Europa anda a conseguir un dólar por ahí. Mira. ¿Eh? No es tan fácil, ¿no? No hay casa de compra y venta de dólares tan... Acá en todas las esquinas, antes había bares, ahora hay sí, cambios. Y también tenemos las redes de cobranza, que muchas de ellas hacen... la compra y venta de moneda extranjera. Pero estábamos hablando de la dolarización extraoficial. Y lo que nos hablaba, que venía el tema de los pelos, que arrancamos, sí. Lo puso de moda el muchacho de los pelos, es que él pretende hacer una dolarización oficial. ¿Está? Entonces, la dolarización oficial es que alguien venga y diga que la moneda extranjera adquiere un estatus, ¿sí? Que es la moneda que se va a utilizar en este... En la economía. Y es de forma... Moneda oficial, ¿sí? Y eso significa que los contratos se van a celebrar todos en dólares. ¿A qué le llamo los contratos? Vas a recibir el sueldo en dólares, vas a pagar la luz en dólares, vas a pagar la tarifa del teléfono en dólares, los transportes van a estar en dólares, ¿bien? Entonces, y también el gobierno va a usarlo para hacer sus pagos, ¿no? Sí. El gobierno le va a pagar a los proveedores en dólares, etcétera, claro. etcétera. Entonces, eso sería una... dolarización oficial. ¿Esto cuándo surge? ¿Cuándo se empezó a hablar de tal dolarización? No es nada nuevo. Porque a veces uno dice, le pasa que esta persona viene con conocimiento, está un paso adelantado. ¿Vieron? Que a veces siempre hay gente que se atribuye, que no sé, por mucho. Ser un visionario. Están un paso adelantado. Han dado 6 para atrás, ¿no? Entonces, esto no es nuevo. Esto surge en la década de los 70. ¿Sí? ¿Y por qué se empezó a dar esto? También siempre tenemos que entender los fenómenos, no es como que alguien que no había problemas. Hay problemas y a veces salen soluciones un poco que hay que pensarlas porque pueden tener ventajas, pero tienen un montón de desventajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando en los 70 se pensaba en este tema? Estábamos en los 70 o fines de los 60, que donde economías con altas inflaciones, ¿sí? Donde los precios estaban fuera de control. Sí, y donde se aplicaban políticas de frenar precios, recortar precios, congelar salarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces surgieron otras ideas. Y ahí es donde fueron apareciendo estas ideas. ¿Y por qué pasaba esto? Y pasaba porque las monedas locales o las políticas económicas, había una gran creciente emisión de dinero, entonces el dinero, la gente le perdía el respeto al dinero local, o sea, perdía como esa función que tiene el dinero en la economía capitalista, que es de preservar el valor. Entonces buscaba algo que lo protegiera de esa pérdida de valor del dinero. Entonces iba al dólar, porque había devaluaciones continuamente. O sea que, ¿la devaluación qué es? El tipo de cambio es el precio del dólar en pesos. Vas a comprar un kilo de papa y te dicen 40 pesos. Vas a comprar un dólar, te dicen 40 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos la papa sube toda la semana, decís, pa, qué cara está la papa, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo mismo decís, qué caro está el dólar. Si ¿sí? vos decís, pa, si va a estar caro, decís, lo compro a 40, después lo vendo a 60, o me quedo con algo que va creciendo. Entonces, había continuas devaluaciones y eso hacía que el dólar sea altamente demandado, o sea que a su vez hacía subir más el dólar. Y nos escribe, no puedo creer, volvió a escribir Fernando desde Inglaterra. Mirá, el cartero vos, uruguayo que vive en Londres. El de los Beatles, ¿eh? Que no nos escribió más, sí. Dice, saludos gente y oyentes de la 36, saludos al señor Freda. A no olvidarse de la Argentina de Menem, hasta Michael Jackson vino. Y las AFAP habían llegado a Uruguay. No nos olvidemos por más que quieran marcarnos, dice. Michael Jackson vino cuando dolarizaron la Argentina. Bueno, es un recordatorio esto, ¿no? Y las demás, estoy mirando una por una, son todas, tienen que ver con la seguridad social. Pregunta otro, acá un oyente que no tenemos acá. Gabriel Tanguero es el que firma. Buenos días. ¿Podría el economista explicar cómo sube la inflación, los salarios pierden valor, no hay aumento de recuperación salarial, los precios de la canasta suben más que la inflación? ¿Por qué la unidad indexada pierde valor? Bueno, eso queda ahí como tema, ¿no? Vale. Y nos dice Leonardo de Barcelona, buen día, ya circulan por España los audios de Freda. Saludos. ¡Qué nivel! No puede circular Freda también por España. Que circule. Claro, que lo escuchen en directo. Freda, que le manden el pasaje. Seguro, boludo. No, voy yo nomás. Qué impresionante. Y marearnos, decía Fernando, ¿no? Por más que quieran marearnos. No nos olvidemos por más que quieran marearnos. Y Cecilia dice, buen día, saludos al compañero Freda, al contador Freda, como siempre, trayendo temas importantes. No tengo tarjeta de crédito, pero creo que también ahí hay dolarización, ¿verdad? La gente dice en las redes de cobranza, te pago la parte en dólares o tanto de la parte en pesos. Pregunta, ante una dolarización oficial de todo, ¿cómo influiría un dólar retenido como el actual? O si el dólar diera una estampida en sueldos, jubilaciones, etcétera, y agradece. Bueno, vamos arriba, está bueno porque vamos a llegar al cartero de Londres, ¿sí? ¿Cómo se llama? Fernando. Ahora vamos a llegar ahí a lo que decía eso, porque es un fenómeno típico de la dolarización. Y yo decía cartero por la canción de los Beatles, ¿no? Que tiene una canción del cartero. ¿Sí? Mr. Postman. Sí. Después, el tema de la unidad indexada y la pérdida de precio, vamos a ir rompiéndolo también. Y lo último, dejamos la seguridad social, ¿está? Entonces, bueno, lo que decía Cecilia era parte de la dolarización. Hay gente que nosotros consumimos en dólares, y de hecho la tarjeta de crédito te habilita en tu estado de cuenta cosas en pesos sin cosas en dólares. O sea que es una moneda muy utilizada en el Uruguay. Y la parte en pesos la pagás en pesos, y la parte en dólares la pagás en dólares o la pasás a pesos. Claro. Pero la deuda está en dólares. ¿Bien? Entonces, la dolarización es capaz que una forma media mala de llamarlo, ¿no? Porque es el fenómeno que es un país deja su moneda y adopta otra. ¿Tá? Eso pasó en la eurozona también. España dejó la peseta y se sumó al euro, Alemania dejó el marco y se sumó al euro, y así sucesivamente, ¿está? Entonces, eso es una adopción de una moneda, pero ahí se adoptó una moneda en común. Y ahí se buscó ciertos beneficios a través de una moneda en común y se hizo como un trabajo para convenir en eso, ¿está? Pero también es un fenómeno parecido. En América Latina nunca se fue por ese camino, ¿no? Siempre fue, yo me llamo Panamá y adopto el dólar. Yo soy Argentina y adopto el dólar. Yo soy Ecuador y adopto el dólar. Bien, también hay casos en Guatemala y en El Salvador que se hizo dolarización de esas economías. Entonces, ¿qué pasó? Un día dijeron, bueno, sacamos en aquel momento era el Austral, creo. Mm-hmm. Sí, me acuerdo por el medio que cobraba el sueldo en Australia. Sí. 176 Australia. Rogelio Roldán. Entonces, el empleado, que entonces pasó a cobrar en dólares Rogelio Roldán, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la dolarización? Todo se pacta en dólares y es la nueva divisa. ¿Para qué se hace eso? Y porque se da un caso que dice, bueno, hay mucha inflación, porque la gente no cree en la moneda local, los precios se van para arriba. Siempre la inflación alta es un factor que lleva. Que lleva a la dolarización. Hay inestabilidad, porque la dolarización te viene a decir, bueno, es una política de estabilización. Si ustedes, los que somos más veteranos, decimos, bueno, era un discurso muy, muy común en fin de los 80, principio de los 90, es necesidad de estabilizar, controlar la inflación, tener una economía estable con los indicadores controlados, ¿sí? Entonces, ¿por qué un país decide dolarizarse? Justamente por eso, para ordenarse, para bajar la inflación, para eliminar los movimientos del tipo de cambio y para tratar de que no haya desequilibrios en la cuenta corriente. Básicamente, porque el dólar influye mucho en las exportaciones y en las importaciones. Por ejemplo, hacemos un paréntesis. Acá, ¿qué te están diciendo los exportadores? El dólar está muy bajo. Sí. Entonces yo cuando vendo, los dólares que recibo me da para pagar mucho menos que si el dólar estuviera a 50. Y sí, ¿está? Pero entonces te dice, tengo atraso cambiario, eso me influye en mi competitividad, etcétera, etcétera. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? Y si el dólar se nos va mucho para arriba, nosotros vamos a tener inflación, ¿sí? No. Y si tenemos un problema de inflación, tenemos un problema dentro de la economía. Entonces estamos en esa discusión que se da, esa discusión se da un poquito sin que la veamos, ¿no? Se dan en otros lados, no se dan ni en un parlamento, nada, está funcionando distinto un país, ¿no? No es como en otras épocas donde veíamos discursos de diputados, senadores, que uno puede ver videos de otras décadas que eran más fuertes en ese sentido. Entonces, ¿qué esperan con la dolarización? Dicen, bueno, yo dolarizo, freno el tipo de cambio, paro la economía, los inversores, para tomar sus decisiones, ya no tienen que tomar en cuenta si va a subir o bajar el tipo de cambio, si cuánto van a subir los salarios o cuánto no, ¿sí? Entonces, y la economía va a estar disciplinada, supuestamente. Eso es la receta que transmite. Yo no estoy ni defendiendo la idea, estoy ofreciendo cuál es el menú que te ofrecen, ¿está? Sí. Y dice, bueno, ¿qué ventajas tengo con la dolarización? Bueno, la tasa de interés, yo ya va a estar estabilizada, porque no voy a tener una tasa de interés más alta en pesos, una más baja en dólares, etcétera, ¿no? Voy a generar, no va a haber devaluaciones, el peso no va a existir, o sea, va a existir solo el dólar, y va a haber estabilidad, y yo no voy a tener no voy a tener ningún costo de mis transacciones. ¿Por qué? Porque en un país como en Argentina, hay múltiples tipos de cambios, entonces nunca sabes bien vos a cuánto vendés, a cuánto comprás, y los intermediarios, cuando ahí el río está muy movido, es donde hacen su diferencia, ¿no? Los que compran y venden dólares. ¿Cuál es la desventaja? Que vos cuando te dolarizás, sacás a tu banco central, vos no podés hacer nada, no podés emitir, no podés emitir dinero, o sea que parte... En todas las economías hay una emisión, así las que tienen baja inflación, hay una cierta emisión y vos te financiás un poco con esa emisión, ¿sí? Vos estás atado a lo que decía Estados Unidos. Claro, el dólar tiene dueño. Ahí va, el dólar tiene dueño. Cuando dicen, sube la tasa de interés, Así cuando te decían los que se juntan en una mesita en Estados Unidos, vamos a subir la tasa de interés, claro. Sube la tasa de interés acá inmediatamente. Cuando te dicen baja la tasa de interés, baja la interés. Si Estados Unidos tiene problemas en sus políticas, te va a repercutir a vos. ¿Sí claro. bien? ¿Está? Y bueno, y tu deuda externa va compasada con tus ingresos, ¿no? O sea, vos decís, va, mirá, mis ingresos van creciendo, yo puedo crecer lo mismo porque mi deuda está en la misma moneda. ¿Está? El tema es que en un primer momento eso genera, lo que vamos al cartero de España, genera como un efecto... De Inglaterra, perdón. El arranque del país, me quedé corto. Sí. Entonces, que genera un efecto que es que genera como una... Como si la economía tuviera un shock en la demanda. Todo el mundo siente más una mayor como es... poder adquisitivo, porque gana ahora una moneda más fuerte que la que tenía antes, ¿no? Porque siempre se dan situaciones donde la moneda ya llegó a un nivel como está la moneda argentina hoy. Sí. Entonces se puede tener un mayor poder adquisitivo y empieza a darse esos fenómenos de traigo a Michael Jackson, vienen los Rolling Stones y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Vos por otro lado tenés que tener una política económica extremadamente bien armada y consistente, porque vos esa paridad se mantiene en base a las reservas que tenés. Porque cada uno que venga y quiera un dólar, vos se lo tenés que dar. Y ese dólar sale de los dólares que vos tenés guardado. Entonces, eso a la Argentina le pasó que fue dando, y cuando las reservas venían bajando, y cuando todos nos damos cuenta que esas reservas empiezan a bajar, empieza a pasar. ¿Y qué pasa? Las crisis que se desencadenan luego de las dolarizaciones son extremadamente costosa. Fíjense lo que fue la crisis del 2002 de Argentina, que creo que nunca se pudo terminar de parar derecho luego de esa crisis. Sí. Dolarizar no implica eliminar la inflación, creo. Saludos de Fernando del Cordón. Gonzalo dice, hola amigos, ¿cuál de los tres candidatos que están en carrera, Massa, Milei o Burlich, ve que nos favorecería más o menos al Uruguay? Y junto con esto, ¿cuándo piensa se termina esta diferencia de precios con Argentina, que nos está haciendo tanto daño, o vino para quedarse y las medidas hay que tomarlas desde aquí? Gracias, saludos y excelente el profe, dice Gonzalo. El cartero de Inglaterra dice, pregunta al señor Freda, ¿por qué la libra vale más que el dólar y el euro? Sin embargo, no se utiliza. ¿Y por qué se utiliza el dólar aunque el euro sea más caro? Juan de Sauce, hola, buenos días. ¿Tenemos atraso cambiario por mantener el precio del dólar acá hoy? Y manda saludos. Laura dice, buen día, mañanas, y contador Freda, maestro. Cuando los exportadores piden que nuestro peso se deteriore, ¿lo hacen solo porque ellos pierden parte de su ganancia y no su ganancia entera? Gracias miles a Freda y equipo. Maris de Cerro Largo. Buen día, felicitaciones al contador. Un país dolarizado, si a Estados Unidos le va mal, ¿lo arrastra? Yamandú. La dolarización en Uruguay está en el BPC, unidad indexada, UR, no circulante, y son monedas de pago de consumo y crédito, es decir, tributos, multas, y desde ahí se hace inflación de precios, desde inversores a tasas de interés, emitiendo ajustes fiscales y hasta moneda local circulante. Edison, sobre la dolarización en Argentina, quizá me equivoque, pero creo que cuando más se promocionó fue durante el gobierno de Menem, que el ministro de Economía era Cavallo. Ocurrió entre 1989 y 99, todo un dato. Tengo entendido que responde a proteger las ganancias de los grandes capitalistas afectadas por una moneda local que sufre constantes devaluaciones frente al billete verde. Y a nivel de pueblo la cosa es totalmente a la inversa, porque tiende a congelar los ingresos fijos, sueldos, jubilaciones. El Estado recauda menos porque a los niveles populares la morosidad aumenta y al no ser una moneda local, el Estado tampoco puede emitir. Toda esa bola de nieve acumulada durante la década de los 90 resultó en la debacle económica de Argentina en 2001, Saludos de Edison. Inés de Nuevo París, buen día, no sé nada de economía, pero en Argentina, ¿la inflación no es algo político? ¿No son los empresarios que para perjudicar al gobierno hacen escasear los artículos de primera necesidad y luego afecta a toda la cadena de bienes que se consumen por la clase trabajadora? ¿Así crean una situación caótica y descontento? ¿Qué cree el profesor Freda que tendría que hacer el gobierno para revertirlo? Y agradece. Héctor dice, buen día, señor contador. ¿Por qué un producto importado de Argentina cuesta aquí tanto más caro que comprado allí y el dólar está achatado? Y agradece. 5 millones de preguntas. Y momentos que nos quedan. Me gusta hablar de fútbol, antes me siento Fernando Alves en la época de Menotti. Le pateaban de 14 minutos. Pateaban de todos lados, ¿no? La defensa de la media. Atajarlas todas es imposible. Y bueno, vamos por paso. Primero, lo que preguntaba el cartero, ¿por qué se usa el dólar y no el euro? Pese a que el euro es más caro, porque Estados Unidos es la principal economía del mundo. Nos guste o no nos guste, la principal mercado del mundo, ¿sí? Y también por un tema de que luego de la Segunda Guerra Mundial se fijaron un montón de cosas pautadas en dólares. Y bueno, y también por un tema estratégico y no sé cómo decirlo de alguna manera, pues es la principal potencia también en tema armamentístico. Entonces, esa es la... Respecto a por qué la libra más que el dólar, se la voy a deber porque la verdad nunca me puse a pensar mucho, claro, en eso. Claro. Pero ahí tampoco soy un libro gordo de petete, así que esa no la tengo. Está muy bien. Respecto a... Alguien hablaba de los dólares, las unidades reajustables, sí, sí. La unidad indexada, las BPC, etcétera. Eso se, todas esas unidades que hablan de medida o de cuenta, como la unidad indexada, la UR, etcétera, son porque nuestro país tiene un proceso inflacionario no alto, para nada alto, es una inflación mediana o baja, por decir de alguna manera, y los precios van cambiando. Entonces se crearon unidades para que la gente pueda seguir pactando cosas en pesos y que haya una unidad que acompase ese crecimiento continuo de los precios. A ver, por ejemplo, yo pido un préstamo en pesos y me dicen, bueno, no, mirá, en pesos no, te lo puedo dar en UI, que la UI sigue la inflación y, bueno, a partir de eso te cobro la tasa de interés. Uh-huh. Entonces vos sabés que pagás por encima de la inflación tanto. Lo mismo en los salarios. Vos el salario te interesa que te lo ajusten cercano a la inflación, uh-huh, para no poder perder poder adquisitivo. Después había otra persona que hablaba de la dolarización, que sí, vino con Menem, vino luego el gobierno de Alfonsín, luego una hiperinflación, vino con Cavallo y duró desde el 89 o 90 hasta el 99. Y bueno, fue ahí donde se empezó a romper esa paridad uno a uno. Lo que me faltó decir es que también cuando vos estás dolarizado, vos no tenés control sobre tu déficit. Porque acá muchas veces pasa que nosotros tenemos un déficit fiscal y el gobierno, ¿qué hace? La inflación le permite a él lo que se llama licuar el déficit. Porque si los precios suben, claro, ella pactó con cierta inflación. Si la inflación es un poco por arriba, él corta un poco la inflación. O sea, si yo le debo 100 pesos a Hernán, ¿sí? Y yo tengo la posibilidad de generar inflación, yo espero un año, subo un poco la inflación. No es tan malévolo, ¿no? Mm. Subo un poco la inflación, se va a 10% y a mí me implica recaudo más a futuro y le pago a Hernán los 100 pesos que le debía. Claro. Pero me duelen menos dentro de un año porque, ¿qué pasa? Los impuestos también van a subir, el IVA va a subir, entonces yo puedo, como parte de esa deuda, se llama licuarla a través de la inflación. Lo mismo con los salarios. Si yo tengo, sube la inflación y no subo los salarios de los públicos, yo voy a recaudar con esa suba, pero voy a pagar exactamente lo mismo. En la suma global te significa menos. Ahí va, me significa menos. Tengo como un margen, como, bueno, la inflación me sirve, me juega un poquito, sí, para ayudarme, claro, a pagar la cuenta. Cuando estoy en dólares, no puedo hacer eso. Porque no hay inflación cuando hay dólares. No hay inflación, salvo la inflación de Estados Unidos, ¿no? Que es un 1, un 2, un 3, un 4. Hace poco se había ido para arriba, ahora vuelve a bajar. Es la inflación de allá, ¿no? Entonces, yo no puedo eso. Entonces, mi déficit, yo no tengo esa herramienta como para de alguna manera acomodarlo un poquito, que lo han hecho todos los gobiernos de todos los palos. Entonces eso no acontece. ¿Y qué pasa? Cuando yo me empiezo a meter en la globalización, le pasó lo que a Argentina. Venimos y traemos los Rolling Stones y hacemos esto, y la gente se va de viaje. ¿Se acuerdan que los argentinos sí, se van Miami, a Miami, a todos lados? Entonces entro como cuando uno viste está medio mal de salud y se toma un medicamento y se siente bien, pero se le va el efecto. Claro. Y capaz que se profundizó el síntoma. Bueno, esto es lo mismo. Tuvieron mucho tiempo y no empezaron a tener déficit, empezaron a bajar su reserva, etcétera, y no tenés forma. No tenés forma porque tu reserva, si vos tenés déficit, la vas perdiendo. Y si vas perdiendo tu reserva y estás en 1-1, con menos reserva, cada vez son más riesgosos. Porque vos no podés, cada uno pide en la ventanilla y quiere un dólar, vos le tenés que dar. El día que vos no le des el dólar, se termina el 1-1. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, no se puede hacer todo a la vez. Y bueno. Y si tuvieras que resumir, que te preguntaran, ¿a quién beneficia la dolarización, Luis? Y la dolarización, a ver, primero que nada, hay un gran beneficiario. Vamos primero por los directos. Uh-huh. Al exportador lo super beneficia, ¿no? ¿Está? Porque le da tranquilidad y seguridad a todo. Hay que bien invertir también, porque claro, es como se está moviendo en su moneda. También a los acreedores, ¿no? A los acreedores los resúper beneficia. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que le sacás todo el margen que tienen las organizaciones o los estados para tratar de hacer sus políticas y controlar la economía en base a sus uh-huh. a su política. Le sacás, ellos se dedican a, básicamente tienen como un papel más de mero administrador que de pierden influir, autonomía. Uh-huh. Entonces y sabes que están necesitando, igual que los acreedores, que la paridad esa se mantenga a morir. Pero también, como todo, ¿no? Ya sabes que cuando te metes en algo que es medio real, a la larga, vos no sabes que a la larga, en un momento, esto no va a ser sostenible. Uh-huh. Así que, pero bueno, me parece que... Y un beneficiario, como vamos a decirlo, como indirecto, también es Estados Unidos. Él tiene un lugar donde cada vez su moneda es más aceptada, claro, y tiene como más respaldo su moneda, por más que no le hace ni mella lo que puede hacer Argentina, Uruguay, etcétera. Claro. Bien, no sé si quieren ir con las redes. Así. La pausa hacemos como quieran. O seguimos y empezamos con las respuestas a todo lo de seguridad social. Bueno, porque dale, no, vamos, dale. No nos da. Tiramos una y respondemos. Dilson pregunta a Freda, ¿qué pasa con las inversiones que las AFAP hicieron? Bueno, eso es, ahí tenemos que laburar, trabajar en cómo es las finanzas. Cuando yo invierto, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario financieramente, yo no invierto en el edificio, ni en los cimientos, yo invierto en un papel que emite esa empresa que está haciendo eso, ¿no? Si yo invierto en forestación, siendo AFAP, no planto el árbol. Yo le presto plata a quien va a hacer esa actividad. Y él me vende un título. Claro. ¿Está? Si yo le presto al gobierno de Estados Unidos, no invierto en la política de Estados Unidos. Él invierte, me da un papel y me dice, te voy a pagar tanto en tal fecha, tanto en tal fecha, tanto en tal. Y esos papeles son papeles como los billetes. Circulan, hay mercado para eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones de las AFAP? Las AFAP tienen inversiones en títulos, en activos financieros. Y esos activos financieros se compran y se venden a diario millones. ¿Tá? Los uruguayos no tanto, pero si fueran de otro país se venden mucho. Entonces, si tienen el bono de tesoro del Uruguay, hace lo mismo que mañana si el Banco Santander precisa plata. Lo vende, agarra la plata y la usa para lo que precisa el Banco Santander de los activos que tiene él. Entonces, no hay ningún misterio en eso. O sea que la AFAP, si esto sale... Si fuera así, la AFAP se termina, le tendría que dar... Si fuera hace 60 años, le tendrían que entregar una carterita con todos los bonos adentro. Tendrían que entregar eso. Eso tendrían que entregarlo. Ahí va. Y hacer un inventario que esté todo lo que dice que tiene que estar, ¿no? Claro. Porque nadie nunca se hace esa pregunta. ¿Será que está todo eso ahí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Entonces, esa pregunta nunca se la hacen. Y, sí. Si eso será que ¿será todo que está ahí? Y valen lo que dicen que valen. ¿Será que lo tienen guardado? Sí, bueno. Bueno. Y eso hoy por hoy eso hay todo, se hace todo con certificados electrónicos. O sea que cada bono tiene la titularidad y eso tiene un respaldo en un mercado. O sea, no es que no se sepa. Eso está todo y son cosas seguras, ¿no? Claro. O sea, seguras en el sentido que sabes que ese título corresponde a quién y está todo bien registrado. Claro. Bueno, Jorge dice, ¿qué pasaría si se eliminan las AFAP y antes que suceda yo ya estoy jubilado por el sistema mismo? Y si, no, eso es así. Eso primero que nada, vamos a entender la lógica. Yo hoy, suponete, olvídate del plebiscito. Yo hoy, Luis, Dios quiera que me pueda jubilar mañana. Voy, me jubilo, la AFAP me liquida y no hace más nada la AFAP. La AFAP le pasa la plata al Banco Seguro del Estado. Y el que se encarga de pagarme es el Banco Seguro del Estado. Ajá. O sea que si Jorge está jubilado no tiene nada más que ver con la AFAP. Claro. Está cobrando una renta del Banco Seguro. Uh-huh. ¿Se entiende cómo soy? Sí, yo entiendo, sí. ¿Eh? Sí. O sea, no es la AFAP no es que tengan todos los meses le van pagando a la gente. La gente se jubila, la AFAP le dice, es tanto, pum, le hace la liquidación y le manda la platita a una aseguradora. Que las privadas no lo hacen. No le manda mensualmente, digamos, le manda el cálculo general de... Le agarra y dice, Hernán Salinas, 1.345.222 pesos. Mm. Eso se lo manda al Banco Seguro, el Banco Seguro en base a eso te paga todos los meses, pero no es la AFAP la que te paga. Uh-huh. Bien. Bueno. Así que la respuesta es, si él está jubilado, ya no tiene nada que ver con la AFAP. Está cobrando a través del Banco de Seguro. Esta no tiene que ver con esto. Dice, ¿podría el economista explicar cómo sube la inflación? Los salarios pierden valor. No hay aumento de recuperación salarial. Los precios de la canasta suben más que la inflación. ¿Por qué la unidad indexada pierde valor? Bueno, vamos a hacer es una respuesta, 20, son 20 preguntas en una, ¿no? Sí, déjame un pedacito y le voy contestando. Te voy leyendo de a pedacitos. ¿Cómo sube la inflación? ¿Los salarios pierden valor? Como suben los precios, hay inflación. Ahí como va. Hay inflación, los trabajadores hacen fuerza para que suban los salarios. Seguimos. Ahí está. No hay aumento de recuperación salarial. Si el aumento es menos de la inflación, no hay recuperación salarial. Si el aumento es igual a la inflación, se empardó. Mm. Y si es por arriba, hay recuperación salarial. Los precios de la canasta suben más que la inflación. ¿Por qué la unidad indexada pierde valor? Si los precios de la canasta suben más que la inflación, es porque la canasta de él es distinta a la del IPC. ¿Está? La unidad indexada va a ser lo mismo que la del IPC. Si el IPC fue un 1% un mes, la unidad indexada al mes siguiente va a ser un 1. Si el IPC fue un 0,5, la unidad indexada va a ser 0,5. La unidad indexada lo único que hace es replicar la inflación para que haya una unidad de medida. Uh-huh. ¿Seguimos? Ya estoy perdida acá, sí. Imagínense, ¿no? Sí. Este después lo vamos a leer después. Porque ¿No tenía más parte de la pregunta? No, tiene, sí. Y mi pregunta uno acá desesperado. Dice, buen día, señor contador. ¿Por qué un producto importado de Argentina cuesta aquí tanto más caro que comprado allí? Y el dólar está achatado. Voy a hacer una pregunta bien para que todo y nadie se lo tome mal. Porque el que hace negocio lo hace para él, no para nosotros. ¿Está? Parte 1. Ahora vamos a tratar de explicar. Primero que nada, el producto argentino para venir acá va a tener un flete. Segundo, cuando salga de Argentina, Argentina es un país con tipos de cambios múltiples. ¿Está? O sea que anda a saber qué tipo de cambio le aplican a ese producto. No, claro. Es el mismo que vos vas. Te metes en Florida, vas a un kiosco, cambias la plata y lo compras ahí en la farmacia. Porque el kiosco te cambió mejor, claro, desde que lo deben cambiar al exportador. Claro. Tenés un flete. Y segundo, acá vas a tener impuesto. Y tercero, tenés la comisión y el margen del de acá. ¿Está? Alberto dice, nunca Argentina dolarizó. Siempre tuvo su moneda. Primero hubo cotización fija con el austral. Y después se cambió al peso, fijando la paridad 1-1. Dolarizar es perder soberanía. Estabiliza durante 4 o 5 años y después viene la tragedia. Es una locura dolarizar. Por algo los BRICS quieren crear una moneda internacional distinta al dólar. O sea, la dolarización puede darse con la moneda local que desaparezca y desaparezca el Banco Central, o puede darse con la moneda local existiendo. Pero por más que si vos tenés moneda local y emitís, perdés plata porque vas a valer siempre lo mismo. Claro. Entonces no vas a tener más stock, nada claro. más. Lo que se está planteando ahora es eliminar el Banco Central, lo que está planteando el candidato argentino. El planteo que hace es directamente eliminar el Banco Central. Eliminar el Banco Central. Los títulos equivalen al Bonex de la época Menem y las reservas BROW Banco Central en Uruguay son préstamos para pagar las tasas de interés de la misma deuda. La trampa financiera es quien administra y emite moneda. Por eso las monedas no circulantes y su peso sobre la circulante, dice Yamandú. Bien, estaría un día, yo voy a poner, bueno, que venga un político y responda a todas estas preguntas. Bueno, pero vos sabés que uno aguanta. Pero eso es importante. Sí. ¿Qué le corresponde al político y qué le al economista, no? Sí, lo que pasa es que el político tampoco puede decir cualquier cosa, ¿no? Exactamente. No puede venir a decir, no, que no vas a cobrar la jubilación. Se supone que se me parece que eso... Se tiene que apoyar en lo que asesora el economista. Sí. Pero las decisiones políticas son decisiones políticas. Sí, está, pero que, por ejemplo, los bienes que tiene la SAFAP son vendibles fácilmente porque por eso mismo. Imagínense que la gente se va a jubilar, que le van a decir, no, mirá, te tenés que jubilar, esperá que crezca el eucalipto, lo talemos, claro, y lo vendamos, claro. Y ahí te vamos a pagar. No, es, claro. La idea de SAFAP es algo con instrumentos que se llaman líquidos. Quiere decir que se pueden vender bien. En todo momento. Pará, y quiero hacer una puntualización. Dale, sí. Yo no soy economista. No, ya sé. A veces de clase me dicen licenciado en administración y a veces me dicen contador. Me encantaría tener todos los títulos, pero tampoco... ¿Vos sos contador? Yo soy solo contador y tengo una maestría en finanzas. Y soy profesor. Y soy profesor, pero el resto... Porque a veces uno después termina en un problemilla por adquirir título que no posee. Está muy bien, está muy bien. Si quieren, la gente, si está muy interesada, hagamos ese tema como unas preguntas. Lo que tenemos que tratar de hacer las preguntas es tienen que ser medias como cortas. Creo que eso puede estar bueno. Sí, claro que sí. Bueno... Que las manden, ¿no? Y sí, y lo otro que, capaz que esto es una... me voy de pista, pero este partido o esta cosa es contra el sistema, esto es en el corazón del sistema financiero. O sea que acá, o sea, es como un desafío lindo, es decir, bueno, mira, inteligencia tenemos todo. Entonces sí. Vamos al debate allá, con altura. Sí. Si entramos... Porque se está escuchando mucha cosa muy baja, ¿no? Ahí va, entonces... De muy bajo nivel. Pero si vos te escuchas algo bajo y vos respondes con altura, sí. Bien argumentado y haces pensar, creo que la posición vale más. Me parece que es una sana invitación para es un momento muy lindo. Sí. Como para poder ver que somos muy inteligentes los que andamos en la vuelta en Uruguay. Entonces, que si no para que no menosprecien. Que si nos toca perder, que van a tener que transpirar. Claro. No, se viene una etapa primero de juntar las firmas y después de votar, ¿no? Seguro. Y hay argumentación de sobra, por eso es importante. No es solo el insulto o al sí, pero bien que vos no sé qué y pegarle un codazo al otro. Pero yo te pongo, por ejemplo. Cosas, las AFAP invierten en energía eólica. Sí. Y bueno, mira, energía eólica, limpio, bueno para el medio ambiente, bárbaro. ¿Están rindiendo lo que pidieron que rendían? Es una pregunta para hacer para el otro lado también. Sí, claro. Me dijiste que esto iba a ser buenísimo, me iba a bajar la tarifa de luz y me iba a dar una rentabilidad en las AFAP. ¿Y la cuenta pasó. De la UTE? La cuenta de la UTE no pasó, eso sí. Lo tenemos claro. Ahora, ¿pasó en las AFAP? Claro. ¿Pasó que las AFAP invirtieron y rindió? ¿O rindió menos de lo que nos dijeron? Eso se la dejo picando a alguno, ¿está? Gracias. Nos vemos. Ah.